Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa, pues, puede que lo escuches los viernes, normalmente a mediodía se repite, pero a lo mejor nos escuchas en directo los jueves a las 20 horas. O a lo mejor desde nuestra web, radiotopo.noblezabaturra.org. O si no, pues bueno, quién sabe, igual nos estás escuchando desde Radio Almaina, o desde Radio Bala, o desde Radio Chabolo, o desde Radio Ela, o bueno, la lista se nos va quedando larga, larguísima, o desde Radio Mutant, o desde Radio Chicharra en Teruel, bueno, pues todas esas radios que nos remiten. También todas las radios libres tenemos radioslibres.info, que es un espacio, bueno, pues de las radios libres sin liberados ni subvenciones. Comentaos un detalle técnico de Radio Topo. Quienes nos hayáis querido seguir por streaming estos días, pues no habréis podido hacerlo. Pero en estos momentos, quizás alguien por ahí en la red nos esté siguiendo desde radiotopo.noblezabaturra.org, porque tenemos una comisión técnica muy poderosa y competente que ha conseguido arreglar todo esto el streaming. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente, que fuimos un montón. Estuvimos, bueno, ni más ni menos que 16 horas hubo de emisión este fin de semana en De Estrella a Estrella 5, que emitimos en aragonés, catalán y, bueno, pues música en otras lenguas minorizadas, que no minoritarias, y bueno, pues un montón de gente. Y bueno, pues también ahí estuvieron amenizando la fiesta la gente de Los Olvidados de la Morgue y Hermanos a las Ramas. Muchas gracias a estos grupos que solidariamente tocaron. En cuanto al acratador de hoy, en cuanto a convocatorias, hablaremos del fin de semana de solidaridad con Davo, que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en la Plaza de la Memoria. Y la finalidad de este evento solidario es recaudar fondos para ayudar a la familia con los elevados costes de la repatriación desde Berlín hasta Quito, Ecuador, la ciudad natal de Davo. Este chico fue asesinado en Alemania y, bueno, pues la repatriación cuesta alrededor de los 4.000 y 5.000 euros, dinero que no tiene la familia de Davo. La programación constará de un vermut a las 12, a las 2 y media comida popular y a las 7 de la tarde concierto con Amores Perros, Bosman Playeres, Ocean, Esquejes Herejes, Cabrones Eternos, bueno, un montón de grupos más artistas invitados. Concretamente es a partir de las 6, he dicho antes, a las 7. Y habrá DJs durante toda la mañana. Además, puedes participar en el concierto solo con 5 euros. Como siempre, la comida será vegana y los precios populares. Y también este fin de semana se celebran los 20 años del programa de esta casa, Escándalo en las Ondas. Nuestros compañeros de Escándalo, que llevan ya 20 años de andadura por las ondas. Y bueno, pues desde aquí nuestra felicitación y pues esperar que sigan muchos años más. También tienen un fin de semana repleto de cosas. Y, por ejemplo, bueno, pues toca una banda mítica del ska, el reggae y demás ritmos calientes, como dicen estos, que son la gente de Doctor Calypso, que, vamos, yo que vosotros y vosotras no me lo perdería. Y para los aficionados a esta música, pues comentar que va a haber gente que viene de los más diversos puntos del estado, vamos, que la cosa promete, pero que mucho. Y también recordar que hoy hay una concentración, en estos momentos se estará celebrando, pese a la confusión del Arainfo, que ponía jueves 11, pero hoy es jueves 12, en recuerdo de las víctimas del fascismo y también es el aniversario de la muerte de Carlos Palomino. Y Carlos Palomino, antifascista, asesinado por neonazis. Y en cuanto a represión, en libertad, 4 de las 6 personas detenidas la semana pasada en Madrid. Hablaremos también de desahucios en Huesca, Zaragoza y Carabanchel. Pasaremos después a hablar de Nación y Anarquismo, con textos de Jacué Pascual, Rafael Cid y Centro Social Ocupado Autogestionado Transformadores. Pasaremos a ecología, con los activistas en huelga de hambre en protesta por el toro envolado de Medinaceli y a un acuífero onubense contaminado por el Cross. En cuanto a narcosindicalismo, se ha conocido ya la convocatoria del Congreso de la CNT, que tendrá lugar el fin de semana de la Constitución, que es nuestro, como siempre decimos, y tendrá lugar en Zaragoza, si no estoy mal informada. En efecto. Y pasamos a internacional para hablar brevemente de la primera huelga en la Grecia de Tsipras y la visita del rey a Marruecos que... la visita del rey de Marruecos al Sahara, lo que ha aumentado la represión. Me he equivocado de rey, pero bueno, entre rey y rey. Y finalizaremos con un recuerdo al centenario del genocidio armenio. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Como os decía, en el sumario se cumple el 8º aniversario del asesinato de Carlos Javier Palomino a manos del militar neonazi Josué Estebanez. Junto a él son muchas y muchos a los que el fascismo les ha robado la vida. Y por eso, de no olvidar, hoy ha habido y ayer hubieron concentraciones a lo largo y ancho del Estado recordando las víctimas del fascismo. Os recordamos que el 11 de noviembre del 2007... fue asesinado Carlos, de 16 años. El proceso judicial determinó la autoría de este asesinato había sido de Josué Estebanez, de 23 años, y fue condenado a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por homicidio intentado. Y bueno, pues... os recordamos que este elemento pertenecía a grupos neonazis, además era militar también. Y bueno, pues es uno de los muchos y muchas víctimas del fascismo que desde la llamada transición ha sufrido el Estado español. Y no está mal de vez en cuando pues recordar a estas víctimas. Por cierto, que en estos dos últimos días ha habido varias agresiones, concretamente varias agresiones y con 9 detenciones por la agresión a 4 jóvenes en el metro. También ha habido agresiones en Madrid y en Málaga. Concretamente, la pasada semana, durante un acto sobre la consulta catalana organizada por el diario digital Público, varios falangistas, que todavía quedan, irrumpieron en el Ateneo de Madrid para intentar boicotearlo. La delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que sabéis que es del PP, anunció que iban a ser sancionados. Y tampoco hay que olvidar el edificio ocupado en Tetuán con el sobrenombre de Centro Social Ramiro de Ledesma, donde se han denunciado bastantes agresiones por la zona. Y en estos momentos pues se está celebrando este jueves una concentración en memoria de las víctimas de las agresiones fascistas en Estado español, y el viernes habrá un tapeo antifascista en Aflama que servirá para recaudar dinero desde las 6 de la tarde para las campañas antifascistas. Os recordamos que aquí en Zaragoza tenemos a varias personas precisamente encausadas por los disturbios habidos durante una manifestación contra el hogar social, este espacio neonazi de Las Fuentes, y bueno, pues el dinero irá solidariamente para ellos. Y la idea de esta del Día Internacional de las Víctimas del fascismo, racismo y la homofobia, pues es un día que sirve para denunciar la impunidad que goza la ultraderecha, o sea que no está de más hacer estas cosas. Y esto que escucháis de fondo son Gotham Project, que es así una cosa como un poco más relajada que lo que solemos poner. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y volvemos con las detenciones de anarquistas de las últimas semanas. Y en concreto, os comunicamos que fueron puestos en libertad con cargos 4 de los 6 Straight Edge, miembros de este colectivo madrileño, que fueron detenidos el pasado 4 de noviembre en Madrid. Tras pasar 2 días en comisaría, 4 de los 6 fueron puestos en libertad con cargos el 6 de noviembre por el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, responsable de la operación policial. Las otras 2 personas pasaron a prisión preventiva y se mantiene el secreto de sumario respecto del expediente. La suma de las fianzas de las 4 personas puestas en libertad asciende a algo más de 20.000 euros. El abogado de algunos de los detenidos denuncia que el juez les está obligando a ejercer una defensa a ciegas. Amelange explica que sabemos qué delitos se les imputan, pero no los hechos. No hay conocimiento de indicios de criminalidad que puedan existir. Decir que durante la operación que se cerró con una... Hay que aclarar que nos equivocamos, dijimos que varios medios, que habían sido 5 detenciones y finalmente fueron 6, la Policía Nacional acusó a los detenidos de ser responsables del ataque con artefactos incendiarios contra 4 sucursales bancarias de Madrid y les tilda de pertenecer a un grupo anarquista radical, el colectivo Straight Edge. En un vídeo publicado por la policía, pues todo lo que se ve es que tenían pantallas de ordenador, vaya cosa tan tremenda, tornillos, o sea, no compréis muchos muebles de IKEA, que luego sobran tornillos, igual os acusan de poner una bomba, y varias banderas del colectivo Straight Edge. Aclarar que ser Straight Edge significa no tomar drogas, alcohol, no ser partidario del sexo casual y varias cosas más, pero vamos, que yo sepa, eso de momento no es terrorista o hay cantidad de monjas terroristas, pero bueno, por su parte el colectivo Straight Edge comunicó su disolución en su página de Facebook, y la Policía Nacional ha emprendido una nueva caza de brujas, y en este caso no sabemos muy bien lo que se pretende criminalizar, porque la verdad es que es un colectivo que se dedica a unos aspectos más bien culturales, de defensa de la liberación animal, y bueno, pues la verdad es que este marronazo que les he caído encima nos parece totalmente desproporcionado. En breves comunicaremos la dirección de las personas presas para que, bueno, pues para que les cartéis, y la solidaridad siempre se agradece. Malos eran esos aires, fue hace 25 años, vos existías. No eran buenas esas épocas. Por Hipotecas de Zaragoza se concentró el miércoles frente a la central del Banco de Santander en Zaragoza. Una protesta que se enmarcaba en la campaña estatal, donde las plataformas de afectados por las hipotecas y grupos de stop desahucios piden soluciones a esta entidad bancaria. Concretamente piden al Banco Santander y a la Unión de Créditos Inmobiliarios UCI soluciones para gente de la plataforma afectada de afectados por la hipoteca de Coria del Río, que llevan 198 días acampadas en la puerta de una oficina del Santander pidiendo solución para tres familias cuyas negociaciones están enquistadas de especial sensibilidad por su situación de salud, por la edad y por cómo se realizaron las operaciones. Exigen soluciones a los casos de esta plataforma y a los más urgentes que la propia plataforma antidesahucios, la propia plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza, que por su situación de especial dificultad requieren soluciones que nos están dando por parte del Banco Santander y por parte de la Unión de Créditos Inmobiliarios UCI, entidad perteneciente al 50% a dicho banco. También se recuerda que el pasado 9 de noviembre las y los activistas de Coria del Río tuvieron que testificar como imputados, ya que en el Banco Santander les ha denunciado por la acampada. Santander y Unión de Créditos Inmobiliarios realizaron y siguen realizando prácticas que podrían considerarse que rozan la usura y estafa con sus clientes hipotecados, incluyendo cláusulas abusivas. Entre ellas, el índice IRPH en lugar de Euribor, forzar firmas de avales, operaciones que constan de un préstamo con hipoteca y otro préstamo personal, etcétera. En fin, en teoría son prácticas que no deberían hacer los bancos, pero ¿qué os vamos a decir del Banco Santander y de los demás bancos? Y nos vamos ahora hasta la capital ostense, y es que el jueves 4 de noviembre varias personas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Huesca se manifestaron junto a sus compañeros Keita Abdul, Boubacar Crisoko y Aruna Koulibaly en las puertas de su casa para denunciar y visibilizar un nuevo desahucio. La verdad es que estos nombres son un poco complicados para mí. Tras la presión de la plataforma de afectados, se ha conseguido al menos la suspensión provisional de este desahucio. Esta vez el banco era Nova Caixa Galicia. Y hay casos que son especialmente dramáticos, como en el caso de una compañera a la que llamaremos D, por su nombre de pila, de Carabanchel, porque prefiere que no salga su nombre. Y bueno, pues es una persona amenazada de desahucio ante la gravedad del estado de estrés, de angustia, de delirios. Pues bueno, fue derivada a Salud Mental de Madrid, para lo cual había una lista de espera de 2 meses. Se encontraba en la comisión de vivienda, estuvo buscando alternativas porque tenía una hipoteca con Deutsche Bank, una deuda contraída que le reclama 11.000 euros por hacer uso de la vivienda, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues lo típico, no puede pagar el alquiler, se le sube cada vez más, solo tiene una renta ínfima de 300 euros a través de un subsidio que es el equivalente al IAI de Aragón, o sea, el ingreso mínimo de inserción, y bueno, todo este dinero se lo reclama una entidad que ha subido un 148% en los beneficios con respecto al año 2014. Y bueno, pues esta persona pretende presentar una incapacidad, pretende, bueno, pues que se le ayude de una manera u otra, pero claro, como resulta que también ha habido recortes en la sanidad, se encuentra con que su informe tiene que esperar para poder ser tratada psiquiátricamente hasta 2 meses. Los desahucios matan, y no solo porque la gente se suicide, sino que también pueden matar lentamente o pueden matarte la salud mental, como en el caso de esta mujer. Esta persona, que además tiene a su cargo una hija, o sea, que con menos de 300 euros se tiene que arreglar dos personas, y entre ellas una menor, ¿no? Que es bastante fuerte. Eso, la gente que está ganando, pues eso, lo que ha dicho, un 148% más que el año pasado. Es que esto es vergonzoso. Panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Igual habéis oído que algo está pasando en Cataluña, ¿no? Creo que algún medio lo ha debido decir, así como de pasada. Pues sí, porque además están todo el día con el problema de la secesión, que me encanta esa palabra. Secesión y sedición. Sedición, eso. Secesión, no sedición. Bueno, las dos cosas son secesión y sedición. Sedición. Y bueno, la verdad es que el anarquismo siempre... Yo qué sé, siempre hemos estado la gente libertaria por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, evidentemente, una cosa es que seamos partidarios de generar un Estado al uso con todo lo que ello implica, con su policía, su ejército. Bueno, aunque a los progres de Postín parece ser que el ejército ya no les parece tan mal, incluso los militarones del Estado Mayor. Sí. Pero bueno... Que por cierto, aún estamos esperando la respuesta de algunos insignes antimilitaristas zaragozanos con respecto a lo del militar en las filas de Podemos. Bueno, tema. Ya lo dijimos la semana pasada, quien calla otorga. Entonces, lo que vamos, bueno, hemos traído aquí unos textos y bueno, vamos a dejarlos como reflexión a propósito de todo lo que, bueno, pues de todo lo que está aconteciendo en Cataluña. Nuestra opinión personal, pues claro, evidentemente siempre hemos estado porque la gente pueda elegir. La frase está manida, se dice en muchas manis, pero vamos, la democracia dura lo que dura la obediencia. O sea, en el momento en que pretendes utilizar la democracia de otra manera, tanto que dicen que si hay que votar, que se pueda decidir, etcétera, etcétera, pues bueno, parece ser que la cosa queda fuera de lugar. Y bueno, pues todo este proceso está sirviendo para sacar las contradicciones del Estado también un poco aquí. Así que bueno, vamos a leer algunas cosillas. Primero un texto de Rafael Cid, publicado en lasbarricadas.org, trocitos, porque los textos en sí eran larguísimos. Luego otro de la gente del Centro Social Transformadores de Barcelona, y luego una reseña histórica de Jacué Pascual, que es un tipo interesantísimo, que escribe en Ekintza de Azucena, que ha publicado varios libros como Anarquerría, y que, bueno, pues que estaba muy bien. Y y comienzo a leer el texto de Rafael Cid, La Cataluña del Si se puede y No nos representan, de pues este autor. No ha sido el arrogante asalto a los cielos del emergente Podemos, tampoco las proclamas republicanas de una dispersa Izquierda Unida. Han sido los ignotos rebeldes periféricos, el proceso de ruptura democrática formulado por los sectores más comprometidos del 15M, las plataformas, las mareas y toda aquella ciudadanía dispuesta a cerrar el ciclo del bipartidismo dinástico, ha irrumpido oficialmente en Cataluña cuando su eco se apaga en el resto de España. La declaración de principios registrada el martes 28 de octubre por el conjunto de fuerzas independentistas que ganaron las elecciones el pasado 27 de septiembre supone una enmienda a la totalidad del régimen del 78 y además coloca la candidatura de Unidad Popular, CUP, un grupo de abolengo municipalista, como factotum de la desconexión con el Estado. Evidentemente nada está escrito y el proceso que ahora se inicia será incierto y tormentoso, pero también es cierto que ya nada volverá a ser igual. Al margen de la naturaleza de la respuesta que desde Madrid se pueda articular ante el posicionamiento soberanista, el tablero político desplegado frente a las próximas elecciones ha pasado a peor vida. La disputa ya no pivotará solo respecto al eje derecho e izquierda, ni entre los de arriba y los de abajo. A partir de ahora casi todo girará sobre el derecho a decidir y las dinámicas de organización territorial. O más exactamente, sobre si cabe una verdadera reforma constitucional para dar voz plena a los ciudadanos, sin vetos ni cupos, haciendo efectiva la voluntad popular frente a esa verbalización placebo de soberanía nacional, subordinada a una nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es de la Constitución, si no me equivoco. Sí, el artículo primero, de hecho. Pues, bueno, interesante lo que nos viene a decir. Claro que algo que dijo, que me gustó, una frase que utilizó un bloguero muy conocido, Caesar, el del Ventano, que dijo: no nos engañemos, la Constitución se ha muerto de vieja, pero se murió hace tiempo. Y a propósito de las detenciones en Barcelona y Manresa, la gente del Centro Social Transformadores dice Junts per reprimir, juntos por reprimir, para reprimir. Este gobierno de unidad nacional nos ha mostrado ya su intención de construir un nuevo Estado represor. No podía ser de otra manera. Todo Estado ha de generar sus enemigos internos y externos y articular una historia hegemónica que le dé sentido y justificación. Las voces disidentes no tienen cabida. Las prácticas desobedientes son castigadas. Nosotros, anarquistas, felicitamos las aspiraciones de independencia de una buena parte de la población. ¿Qué puede haber más independentista que el anarquismo, que lucha por una sociedad organizada igualitariamente, libremente, sin jerarquías ni tutelas paternalistas, consciente y responsable, autosuficiente, guiada por la razón, la búsqueda de la verdad y la satisfacción de nuestras necesidades? Poner los fundamentos de esta sociedad a la que aspiramos, es el crimen de las personas detenidas en la Operación Pandora. Y también es nuestro crimen, el de Transformadores y el de todos aquellos colectivos libertarios de esta ciudad. Hablan de Barcelona, claro. Rechazamos las acusaciones de terrorismo porque ¿qué terror causan nuestras ideas y prácticas? Y sobre todo, ¿quién padece este terror? Puede ser aquellos que sacan provecho de una población sometida, ignorante, atomizada y alienada. Políticos, capitalistas, militares, curas de todo tipo. Los órganos vitales del aparato estatal, porque ellos sí que tienen miedo de la libertad, pero nosotros no. Quien tiene miedo de la anarquía, esclavos satisfechos, amos privilegiados, personas intoxicadas por la verdad oficial. Estos son pues un poco de la onda más anarco-independentista, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos a lanzar unos apuntes sobre anarquismo y cuestión nacional para que pues reflexionemos sobre esto del independentismo y cómo nos afecta a nosotros los y las anarquistas. El autor es Jacque Pascual y es una colaboración para Borroca Garayada. En la interpretación de lo que es el anarquismo es habitual cometer un error de apreciación y entender lo libertario como ajeno a la tierra, a la etnia, la lengua o la nación, confundiéndose la crítica del Estado con la de la autodeterminación de los pueblos. Pero lo cierto es, no debemos perder de vista que para el anarquismo los referentes territoriales, étnicos, lingüísticos son parte de la base natural sobre la que se articulan las interacciones que generan las identidades populares. De no ser así, no podríamos entender la serie de oposiciones en las que históricamente se apoya el ideario anarquista: independencia de los pueblos versus imperialismo estatista, antimilitarismo frente a militarismo, libre federación contra centralismo, no separación de cuestiones nacionales, sociales y personales en oposición al individualismo abstracto, transformación permanente frente al comportamiento unidimensional, bioterritorialidad como alternativa al desarrollismo insostenible, circularidad asamblearia y no verticalidad en la toma de decisiones, además de rechazo solidario y antiautoritario de toda desigualdad y discriminación. Los clásicos anarquistas Bakunin y Kropotkin no son tan necios como para caer en la trampa de confundir las maquinarias estatales al servicio de poderes concretos que se valen de propagar definiciones identitarias abstractas para el mantenimiento o la conquista del poder, con las relaciones que plasman de hecho las formas de ser y expresarse de los pueblos. Y nos vamos a los clásicos. Kropotkin, en su carta a María Korn, habla sobre la cuestión irlandesa e insiste en la necesidad de incluir el análisis de los aspectos sociales y económicos en los movimientos de emancipación nacional. Para el príncipe, era príncipe, no es que fuera coña, era lo que era este señor, la disyuntiva del apoyo anarquista es nítida. En todos los lugares donde el hombre se rebela contra la opresión individual, económica, estática, religiosa y sobre todo nacional, nuestro deber es estar a su lado. Bakunin defiende la idea de una liberación social ligada a los procesos de emancipación de los pueblos, oponiendo al nacionalismo estatalista un nacionalismo revolucionario de carácter social y federalista. Un texto también clásico sobre el anarquismo y la cuestión nacional será el de Rudolf Rocker, Nacionalismo y Cultura, que está editado por Madre Tierra y que nosotros lo tenemos en la revuelta. En este libro, cuya primera edición castellana aparece en el año 36, en la editorial anarquista Tierra y Libertad, se dará un repaso histórico a las diferentes concepciones de la nación y el Estado. Otros libertarios aunarán criterios con la liberación nacional, son por ejemplo Ricardo Mella, que ataca directamente todo tipo de centralismo, y más actual será la aportación de Alfredo Bonanno, cliente reciente de las prisiones italianas, acusado de instigación a la insurrección, apología del delito y pertenencia a acciones revolucionarias, y que contará con una extensa bibliografía no editada en castellano, pero de la que el fanzine anarco-independentista catalanicaria había extraído textos sobre la lucha de liberación nacional de su libro Sicilia. Este será un texto interesante en el que se planteará una crítica del internacionalismo abstracto, manteniendo que las personas nacen en una situación histórica concreta en la que se darán relaciones económicas, sociales, étnicas, lingüísticas particulares, aunque la aportación más singular de Bonanno será la del límite étnico, cuestión que para él deberá contemplar cualquier desarrollo del federalismo anarquista en su libre asociación. Para Bonanno, las revueltas concretas tienen lugar en un tiempo y en un espacio, que no tienen por qué coincidir con las fronteras impuestas por un Estado. La consideración étnica se antepondrá así a las disposiciones político-administrativas y será una de las premisas con las que se deberá contar a la hora de plantear el principio de desaparición del dominio bajo su forma estatista. Y bueno, pues como anarquistas y libertarios pensamos que el hecho de crear una nación, crear un Estado con sus poderes represivos, con sus desigualdades, pues es algo que para nosotros no entra en nuestra cabeza. Eso sí, estamos abiertos y abiertas a otros tipos de asociaciones de los pueblos en las que pues el federalismo, la igualdad, la igualdad y la horizontalidad sean sus maneras organizativas. nada que ver con fronteras, ni policías, ni ejércitos, ni estados, obviamente. También hay que recordar que, claro, que precisamente cuando nacen las ideologías clásicas, los ismos, o sea, el anarquismo, el capitalismo, el marxismo, etcétera, pues que son ideas que precisamente nacen al mismo tiempo que el nacionalismo. Y en aquel entonces, claro, el nacionalismo en sí, pues había nacionalismos liberadores, pues yo qué sé, aquellos que pretendían, pues, por ejemplo, acabar con el Imperio Austrohúngaro, que era una cosa chunguísima, o con el Imperio Turco, pero también había, pues, nacionalismos opresores. Y de hecho, bueno, claro, la identificación de las banderas sirven para tapar demasiada mierda y demasiada miseria, y bueno, a ello estamos demasiado acostumbrados. Pero eso no quiere decir que pensemos que todos los pueblos tengan derecho a decidir su propio destino, claro. Y que, bueno, que ahí se queda esto, y que esperamos que os sirva para reflexión y que leáis mucho sobre el tema, aunque no esté de moda. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Buenos Aires. Y esto que vais a escuchar es el testimonio de un activista animalista en huelga de hambre. Hace una semana he dado muchas vueltas, que ya llega un momento en que ya lo único que tengo para ofrecer es mi vida. No tengo más. Yo quiero un cambio, yo creo que es necesario, creo que es el momento, y creo que podamos no parar posiblemente este evento, ojalá fuera así, pero creo que no será, pero tal vez que sea el último, quién sabe. Pero sobre todo despertar conciencias, que es lo más importante para un futuro. La verdad, no os voy a engañar, estoy nerviosa, pero con muchas ganas, ¿eh? Pues bueno, esta es una parte del testimonio que nos da una activista de las que empezaron una huelga de hambre este pasado lunes por la mañana para evitar la tortura y asesinato del llamado toro embolado de Medinaceli. Medinaceli es un precioso pueblo, todo hay que decirlo, de Soria. Los toros embolados o toros de fuego son muy populares en algunas comunidades autónomas del Estado español, especialmente en Valencia, en Aragón y en las Terras del Ebre, en Cataluña. Pero el más antiguo y el más conocido de todos es el toro Júbilo de Medinaceli, en Soria, como hemos dicho. Y ese único toro de fuego que la legislación de Castilla y León permite en esta comunidad, ya que estos festejos populares se rigen por leyes autonómicas. Y bueno, pues es un festejo realmente cruel, debido a que el fuego causa pavor a todos los animales, ya que es instintivamente identificado como una señal de peligro. Por lo tanto, el toro intenta desesperadamente apagar el fuego que le arde en los cuernos, encima de la cabeza, todo esto con líquido inflamable que ha sido untado previamente y que imposibilita que el fuego se apague. Como no hace falta decir que las consecuencias de esta práctica son terribles para los toros. En primer lugar, lógicamente, el toro se quema, aunque digan los defensores de esto que no sucede, y los toros de fuego sufren especialmente daños psicológicos. Por esta razón es extraño que se lancen contra una pared, intenten despeñarse o, bueno, lo que menos piensan es en vestir, de hecho. Y ahora nos vamos hasta Huelva y el grupo Aircross, que ocultó durante años que su planta industrial a orillas del río Odiel en Huelva había contaminado las aguas subterráneas bajo sus suelos. Los responsables de la planta eran conscientes de las filtraciones tóxicas al acuífero, pero no informaron a la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, según los documentos internos de la empresa a los que ha tenido acceso el diario en el que ha sido publicado todo esto, que es el diario.es. Los correos electrónicos entre encargados y los informes internos que ha consultado el diario.es dan cuenta de cómo se sabía que el agua subterránea contamina contaminantes altamente tóxicos, concretamente organoclorados, y que nunca se informó a la administración. Es decir, la empresa había comenzado a analizar el suelo en el 2007. Este análisis de suelos había revelado que el terreno había filtrado los tóxicos al acuífero y que la conclusión del 2011 era que es que había cuatro zonas en las que las aguas estaban contaminadas. El análisis se refiere a los sedimentos analíticos desde agosto del 2007 hasta octubre del 2010. Y luego en el 2013, pues Aircross entrega la documentación, es decir, años después. Aircross es también la empresa que era propietaria de los vertidos del Lindano en Sabiñánigo. Sí, la antigua Inquinosa, entre otras. O sea, y bueno, joya. Pues parece ser que es especialidad de esta gente el contaminar tierras, acuíferos, suelos, etcétera, etcétera. Los argonoclorados, además, son unos tóxicos, pues como su propio nombre indica, que son muy tóxicos y que además entran en la cadena trófica y son acumulativos, pudiendo hacer a tanto animales como a seres humanos pues múltiples enfermedades, entre ellas pues cáncer, pero también un montón de enfermedades más. Y bueno, pues estaría bien que las autoridades competentes vigilaran muy de cerca este tipo de empresas y que los análisis de suelos pues fueran constantes y el marcaje pues continuo, ya que sabemos que suelen estas empresas pasar de todo y pues desde verter tóxicos a sintonizón, como pasó en el caso de Sabiñánigo, hasta este tipo de filtraciones que suelen ser bastante corrientes. Comentar que además estamos hablando de un acuífero, que los acuíferos no es algo, o sea, es diferente a los ríos, los acuíferos no son controlables, o sea, en el acuífero puede estar pinchando uno, por decirlo de alguna manera, regando tomates, o ese agua que se desplaza subterráneamente y que muchas veces no está bien controlada, pues la puede estar bebiendo la gente de una población tranquilamente, porque estamos hablando de eso, de que la contaminación de acuíferos es mucho más peligrosa. Y bueno, Mandana dices que parece ser que aquí se encuentra uno a los mismos vándalos, porque estos sí que son vándalos de verdad, por todos los sitios. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor. Y bueno, aunque ya lo sabíamos algunos hace tiempo, CNT anunció el 6 de noviembre de 2015 en el Ateneo de Madrid, en rueda de prensa, que en Zaragoza del 4 al 8 de 2015 va a tener el congreso de esta organización. En concreto, Zaragoza es la ciudad que en mayo de 1936 acogió el cuarto congreso de CNT, que sería el último que la organización pudo celebrar en más de 40 años. Bueno, va a haber un montón de, de actos culturales va a actuar, por ejemplo, Esplendor Geométrico, que es un grupo, bueno, quien se acuerde, había Ordro y, bueno, no, de esto no se puede acordar nadie, que nuestros oyentes son muy jóvenes. Bueno, pues Servando Carballar, que es un personaje muy mítico del tecno y la música industrial, pues bueno, es Esplendor Geométrico. También actuará Pepe Villuela, Ana Plaza, Los Mancusos, que aquí en Zaragoza son sobradamente conocidos, y en la Filmoteca habrá todo un ciclo de diversas películas y documentales, además de una serie de conferencias y mesas redondas sobre economía, proyectos autogestionados y municipalismo libertario. La verdad es que, bueno, los congresos de la CNT vienen muy bien para ponerse muy al día en cultura libertaria, porque hay montones de actividades normalmente. Y se va a tratar en este congreso, entre otros temas, la negociación colectiva, lucha contra los ERES y despidos colectivos, la realidad de los autónomos, falsos autónomos y trabajadores no asalariados, creación de bolsas de trabajo, cajas de resistencia, que apuntalen las reivindicaciones obreras y las huelgas, y de igual manera tratarás de aspectos de reorganización territorial y sectorial que faciliten el funcionamiento de la central anarcosindicalista en este contexto de lucha contra la crisis económica. Y también se hablará de la participación de la mujer en la acción sindical y la necesidad de desarrollo de importantes herramientas para las acciones sindicales, que ya se comenzaron a hablar en el 10º congreso, que fue en Córdoba. Porque ahora, pues ahora es un buen momento. La situación de crisis económica hace que el desempleo esté por las nubes. Y también, pues bueno, ya hace bastante tiempo, desde el 10º congreso. Y bueno, pues lo que no tenemos ni idea es dónde se va a celebrar, cuál va a ser el espacio de celebración del congreso. Yo por lo menos no lo sé. Pero de aquí a que sea, ya, pues ya os iremos informando. Y bueno, desearle a CNT mucha suerte y muchos éxitos en este 11º congreso que se va a celebrar aquí en Zaragoza, muchos años después del congreso de 1936. Y comentar que, bueno, que también una, bueno, pues CNT ahora está en un momento, pues en esta ciudad, bastante dulce, y en otros sitios también, y bueno, pues que está llevando a cabo, con todas nuestras diferencias, pero hay que reconocer que es una, pues bueno, una organización que por una vez se está preocupando de la actividad sindical, y bueno, esperamos que les vaya muy bien. La verdad es que su modelo sindical es un poco el más contestatario, un poco el que más caña mete a todo a todo ese sindicalismo tan adocenado y tan parado que hay por ahí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Comenzamos nuestra sección de internacional con la visita del rey de Marruecos al Sáhara, que ha hecho que la represión haya aumentado, si cabe, más todavía. Sí, la visita de Mohamed VI, que visitó el Aaiún el pasado 7 de noviembre, 40 años después de la Marcha Verde. Y, perdón, que fue recibido por calles desiertas, comercios cerrados y la sensación de que la visita era una auténtica provocación. El monarca aseguró que su visita se debía a la llegada de un nuevo periodo político para los territorios anexionados a 1975. Recordad que estos territorios pertenecían al Estado español y que Marruecos, con su famosa Marcha Verde, pues se los anexionó en el año 75 y el Estado español dejó a los saharauis pues ahí tirados sin ningún tipo de ayuda. Y también el rey Mohamed VI trató de vender la visita con un halo aperturista, que por supuesto es una auténtica mentira, ya que la población saharaui sigue sufriendo el exilio, la pobreza, la desolación y la violación de todos sus derechos fundamentales. En el aniversario de la Marcha Verde hubo un indulto masivo a presos, en los que se incluyó a presos saharauis. Sin embargo, ninguno de los activistas encarcelados hace 5 años, tras los sucesos provocados por la policía marroquí en el campamento Dienizik, ha sido indultado. Se trata del mismo caso por el que el Estado español ha tratado de expulsar a Hassan Ayala. Durante la visita real, las autoridades de ocupación marroquíes rodearon la casa de activistas de derechos humanos y hubo vigilancia especial para los activistas saharauis. Por cierto, a todo esto, precisamente cuando en los campamentos y está habiendo una campaña, por si queréis apoyar, podéis buscarla por internet. Justo cuando en los campamentos donde se apiñan miles de refugiados saharauis desde hace ahora ya 40 años, pues bueno, pues en los campamentos argelinos de Tinduf ha habido unas terribles inundaciones y bueno, pues mucha gente ha resultado damnificada y lo ha perdido todo. Somos anarquistas, enemigos del Estado, no queremos vuestras leyes ni tampoco derecho todo. Y justo para estas fechas se cumple el centenario del genocidio armenio, lo que en armenio se llama ni más ni menos que Hayox Tselaspanutum. Bueno, pues esto, aunque tenga un nombre así que suene un poco de la coña, pues fue la deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas, desde comenzó en 1915 y terminó en 1923. Y bueno, se caracterizó por la brutalidad de las masacres, ¿no? Porque se obligó a ir a marchas forzadas y deportaciones en condiciones extremas que generalmente llevó a la muerte a muchos de los deportados. Además, el pueblo armenio se caracterizaba por no ser precisamente un pueblo belicoso ni guerrero. Era un pueblo sobre todo de comerciantes y de un pueblo muy, muy preocupado por su cultura, eran grandes amantes de la poesía, de la pintura. Y bueno, pues durante la expansión otomana sufrieron este genocidio. Otros grupos étnicos que también fueron masacrados por el Imperio Otomano durante este periodo fueron los asirios, los griegos pónticos y los serbios. La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, el día en que las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. En los días siguientes la cifra fue ascendiendo y sin posibilidades de subsistencia se vieron forzados a marchar por cientos de kilómetros atravesando zonas desérticas en la que la mayor parte de los deportados y deportadas perecieron víctimas del hambre y la sed, y los supervivientes eran robados y violados por los gendarmes que debían protegerlos. En fin, aunque la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, no admite que se trató de un genocidio. Y bueno, si hay algo que se puede definir como genocidio, aparte del holocausto de los judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ha sido precisamente el genocidio del pueblo armenio. De hecho, se lo considera el primer genocidio moderno. Y también, bueno, ya que estábamos hablando precisamente, estábamos hablando del nacionalismo, pues esto es un ejemplo de nacionalismo extremo, porque lo que pretendía lo que se llamaban los jóvenes turcos, que eran un grupo de generales, después del sultanato, pues cuando cae el sultanato se instaura una república nacionalista con un fuerte componente nacional, que a la vez es un componente étnico, pero es un componente étnico excluyente, que termina pues eso, echando a los griegos, lo que se llama los griegos pónticos, del Helesponto, o sea, de una zona concreta, a los serbios, pues eso, y a los cristianos asirios. Y esto es todo un ejemplo de cómo el nacionalismo, pues bueno, pues ha generado cosas terroríficas como eso, como la muerte de, todavía no se sabe muy bien cuánta gente murió en ese momento, pero vamos, sobre este tema hay un montón de libros sobre la cuestión del asesinato de toda la comunidad armenia. Pero bueno, hay un montón que os podemos recomendar, y también hay una película que se llama Ararat, que es un poquito más entretenida, que es una peli, bueno, pues que habla un poco de cómo fue esa deportación. Y también hay alguna novela bastante, aunque sea una novela un poquito más animada, por ejemplo, está Los 40 días de Musadag, que no me acuerdo del autor, o Barba Azul, de Kurt Vonnegut, que habla en primera persona un superviviente del genocidio armenio. Kurt Vonnegut también es muy conocido por una novela suya que se llama Matadero 5, que no es una novela, que fue lo que le pasó a él, porque él estaba durante el bombardeo de Dresde por parte de los aliados, el que era un aliado preso, pues salió con vida. El director de Ararat es Atom Egoyan. La muerte moja las calles de la Vía Layetana. Miradas entrecortadas, lágrimas de cristal. Un féretro recorre la gran masa popular. Un padre con su hijo no paran de observar. Y el niño con su inocencia a su padre fue a preguntar. ¿Quién ha muerto? Por hoy no da más de sí el acratador. No suele pasar que... Que nos hemos dejado la noticia de la primera huelga general en la Grecia. Uy, de Tsipras. Es verdad. Que mi compañero se ha saltado así por todo el morro. Pues decir que hoy ha habido huelga general en Grecia, que sobre todo ha sido seguida por funcionarios y trabajadores del Estado, y que no ha habido grandes masas en las calles, pero eso sí, la gente que ha salido pues ha sido reprimida por los antidisturbios, exactamente igual que ha sido reprimida con otros gobiernos. También comentar que, bueno, pues que en estos momentos la decepción en Grecia es total, y que, bueno, pues el país, que además ahora se enfrenta a la crisis de los refugiados, pues va cayendo de mal en peor. Y bueno, esperamos alguna vez, me acuerdo que hace unos meses entrevistamos aquí a Valeria Torres, que nos comentó un poco